Estamos comenzando aquí una sesión más de Dub Night. Y bueno, esta noche, como cada martes, tenemos invitados. Claro, aquí en las cabinas de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta noche, pues, nos acompaña Aliens Dread. Vamos a estar platicando con ellos. Es un proyecto que está surgiendo en la escena del dubstep. Y bueno, pues, esta noche va a ser de dubstep. También ahí le mandamos un saludo a Oso, que anda de gira hasta Cancún, hasta por ahí por el Caribe anda el Oso. Y bueno, él también es parte de aquí del Dub Night Crew. Y aquí el Moreno en los controles. Y bueno, pues comenzamos. Y bueno, también comentar que ya también tenemos un nuevo dominio. Precisamente se adquirió esta semana. Y posteriormente, yo creo que la otra semana ya vamos a estar dando más detalles sobre este dominio, que es dubnight.fm, www.dubnight.fm. Y pues, como saben, pues en esta página estarán posteadas pues las diferentes actividades que se van desarrollando en la escena dub. Y bueno, por supuesto, también ahí encontrarán pues información de eventos, se van a estar subiendo pues cosas que van haciendo la banda aquí en México de la escena dub. Y bueno, ya más adelante le estaré dando más detalles sobre esto. Y bueno, primero que nada, pues, dar las gracias aquí a Alien Dread, que nos están visitando. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí, mira, llegando a una sesión más de Radio Zapote. ¿Qué, perdón? Dub Night. Dub Night. Y pues aquí aventando algo de buena vibra para pues este rato de sesión de bass, ¿no? Con Alien Dread. Claro. Yo soy Benny, del colectivo. Claro, y Chechoman. Pues un saludo a toda la banda y agradeciendo al Dub Night por esta invitación. Está chido siempre venir a Radio Zapote y sobre todo compartir después de un año de que nos habían invitado a venir hace mucho, que además no teníamos otro proyecto, y pues nos da gusto regresar y sobre todo seguir tocando, que eso es lo importante. Claro, precisamente me estaba acordando que en febrero del año pasado estuviste presente aquí en las cabinas de Radio Zapote, pero traías ya empezabas con este proyecto, nada más que venías con otro concepto u otro nombre, nada más que pues ahorita nos va a estar platicando sobre todo eso, todo lo que ha acontecido en este año. Y bueno, pues no sé si me acostumbramos aquí a hacer una sesión y posteriormente hablar, platicar, como tú quieras. No sé si tengas algo preparado para que la banda vaya pues escuchando un poco de lo que traen, ¿no? Pues sí, vamos a justo poner parte del material que hemos estado trabajando y vamos a empezar con una canción que es homónima al proyecto, se llama Alien Street. Es un track que básicamente va a oscilar entre algunas ondas como dub y un poco de techno. Escuchen esto. Thank you. Don't get that. is way from creation. Is way from creation. Thank you. Perdón, andaba ahí desconectado el micro, apagado, perdón. Así estamos, y pues estamos. Sí, estamos aquí en sesionando aquí con Aliens Dread, totalmente en vivo. Hola, hola, vamos hola. A estar platicando lo que resta de la noche con ellos. Y bueno, primero que nada, pues estamos platicando fuera del aire. Pues la banda topa más a, pues al que comanda Aliens Dread, por así decirlo, ahorita que él nos diga, es Chocheman. Chocheman, pues es parte del colectivo de ahí de Revolución. Y bueno, él ya lo había dicho, el año pasado venía presentando un proyecto, pero pues ahorita que nos platique él, ¿cómo surge, cómo se da esto de Aliens Dread? ¿Por qué en la línea del dubstep? Habiendo, pues obviamente aquí en México está pegando el dubstep o otro estilo de dub, ¿no? Y sin en cambio, pues esto todavía tiene poca, pues, como que poco desarrollo, ¿no? Aquí en México. Pero pues ahorita, Chocheman, que nos platique sobre esto. Pues sí, básicamente creo que una de las cosas que a la que nos hemos enfrentado como creadores, como artistas, es el asunto de que tengas que entrar como a una etiqueta, que toques dub o dubstep y eso. Nos ha costado mucho trabajo como entrar a la plantillita de qué es el dubstep, cómo se toca o qué tiene, pero lo que creo que más nos gusta hacer es o pensar es que lo que hacemos está como no buscando estar en un género. Creo que siempre es como una cuestión de sensorial. Cuando nos ponemos frente al software y frente al controlador MIDI, tú tocas, el software funciona como una cinta digital eterna y puedes ahí estar tocando e improvisando, y en algún momento lo que te gusta lo ocupas. A veces te puedes pasar un día haciendo cosas y nada te sale bien, otro día te paras y en unas 5, 6, 7 horas tienes una improvisación muy buena y empiezas a cortar cosas, empiezas a hacer ediciones, pero nunca con el afán como de hacer en realidad dubstep, sino creo que nos hemos ido como enganchando de ciertas cositas que tiene el dubstep, tal vez un poco las formas rítmicas de la batería o los wobble bass, pero creo que, por ejemplo, para mí mi búsqueda el año pasado era hacer dub, y el proyecto que tenía de Home Community era justo la búsqueda de hacer dub, pero solo dub porque me gusta mucho el reggae, pero el ritmo, porque en realidad no me gusta mucho como la lírica y la filosofía que hay detrás, porque yo no soy Rastafari, entonces es complicado. Pero me gusta mucho el ritmo, en consecuencia me gusta mucho eso que le regala el reggae y el ska y otros ritmos al dub, la posibilidad de experimentar sobre los ritmos. Y creo que al final de cuentas descubrí que el dub para mí terminó de ser, o dejó de ser un género musical para convertirse en un proceso que podía aplicar a cualquier cosa, como lo dice el dub ecos que ya habíamos platicado alguna vez. Y justo de ahí es como yo baso mi proceso creativo, porque bueno, además Alien's Dread es como una articulación distinta, no es que trabajemos entre los dos siempre los tracks, sino cada quien hace algo y de repente entre los dos escuchamos y opinamos sobre lo que el otro está haciendo, y cuando tocamos es como un encuentro, como una especie en el que pone sus tracks y yo pongo después otro, pero si veo que ningún track mío llega a la fuerza que tiene el track de mi hermano, le digo vas tú, pon otro, hasta que siento que hay un track que sí cacha con el que sigue. Entonces al final ha sido como una especie de sound system con una especie de live set, porque tratamos siempre los proyectos de los softwares abiertos con los que hacemos el programa, y lo vamos modificando un poco con algunos reverbs, con algunos delays mientras tocamos. Encuentras como cajas de ritmos y todo eso para poder encontrar eso de comunicarnos su música con mi música y lograr eso que es Alien Dread, ¿no? Que es como dos partes del Alien, no nada más como una sola agrupación, sino algo que fluye como él y como yo, y demostrar una sola esencia dentro del escenario, ¿no? Que es lo que pues brinda sus oídos. Claro, ahorita que tocas este punto, andaban trayendo al hermano Raz Joshua. Sí, él, que cuando vino a platicar acá con nosotros, pues nos estaba comentando que a veces se presenta con ustedes como MC, y precisamente la última vez que platicamos, pues nos comentabas, ¿no? Que es una buena combinación, ¿no? Ahí, para estar ahí manipulando. Sí, su estilo es muy bueno realmente. Sí, creemos que más bien una de las cosas que yo he descubierto, porque además han sido procesos como muy individuales, en realidad lo que te decía, mi hermano tiene un proceso de creación distinto al mío, pero cuando yo escucho, le doy opinión, ¿no? Esto no me gusta, o esto está muy alto, bájale el volumen a esto, la ecualización de la voz igual podría ser de otra forma. Aunque todo el trabajo ha sido intuitivo, siempre ha sido así, entonces te digo que mi proceso personal ha sido pues más bien como distinto, pero creo que lo que le da la esencia a Alien's Dead es eso. Si mi búsqueda es el dub y la búsqueda de mi hermano es más el sonido estridente del dubstep, un poco más los wobbles agresivos y las baterías más fuertes, creo que el concepto se genera ahí justo en mi búsqueda del sonido más roots, más de Jamaica, con la búsqueda que tiene mi hermano del dubstep mucho más inglés, y entonces al final creemos que Alien's Dead es como eso. Claro que de alguna manera intentamos rendirle culto al Alien Dread, que es este proyecto de clásico de dub, porque también nos gusta mucho el sonido clásico del dub de los 70, de los 80, y porque lo hemos escuchado mucho, porque era lo que queríamos hacer en un principio, pero cuando mi hermano llega mucho más al dubstep y yo, bueno, llegamos juntos, él decide que le desearía hacer un sonido más agresivo. Y a mí casi no me gusta el sonido del dubstep, a mí me gusta más el sonido del dub y mucho más la parte como atmosférica, pero también el dubstep lo tiene, toda esa parte en la experimentación de los reverbs y los delays en las baterías, pues también lo tiene el dubstep. Por eso terminaba entendiendo que el dub había superado ese rollo de ser un género, y los procesos se aplican en todos lados, y eso es lo que está interesante. Por eso al final como que mucha gente está buscando perder la casilla de ser dub, ser dubstep o ser un sello, ¿no? Que te clasifiquen por algo que no sabes que sea dubstep, dubs experimental, no sé, no tienes clasificación, simplemente te enfrentas al software, al aparato y te conviertes en uno con él y pues en este caso sale música, ¿no? Y pues no es más allá que encasillarse en un sello, en algo, sino pues creación musical. Claro, no seguir algo, sino que ya es una creación propia, ¿no? Claro, claro, con el, sin eso de yo hago dubstep porque te encasilla hacia un cierto público, una cierta tendencia, y no queremos llegar a eso, ¿no? Porque pues la experimentación electrónica te da para muchísimo, ¿no? Y más si lo tienes en una configuración, en una máquina, no sé, que ahora ya los niños nacen con una Mac a un lado o algo que te haga crear esto, pues dices, ¿qué hago? No voy a encasillarme en esto, yo soy desarrollo mental y te vas a explotar como quieras. Sí. Te enfrentas mucho con el aparato, tu mente, y pues ahí el freno serías tú nada más. Que hoy en día pues es algo ya muy normal, ¿no? De que claro, sí, cada vez la gente se está acercando más a los software, sí, lo está explotando y precisamente, ¿no?, en la escena del dub que año tras año pues va creciendo, ¿no? Y nos damos cuenta tan solo pues, con los eventos que se van dando, ¿no? En el trayecto del... Muy buenos, por cierto, que sí, viene por pues, ahí de Ube Ecológica. Así es, y también ahí tuve la oportunidad de encontrarlos en Ondom Grom. Platícanos la experiencia que tuvieron con Ondom Grom, que compartieron ahí escenario. Pues lo primero que buscamos obviamente es siempre divertirnos. Es bien complicado para mí trabajar en equipo y sin embargo trabajo con mi hermano. Soy como muy celoso de mi proceso creativo porque te decía, yo hago mis tracks, él hace los suyos, pero al final terminamos opinando el uno sobre el otro. Claro. Pero creo que en el escenario, ante el compromiso de querer cada vez mostrar un mejor espectáculo porque creemos que el público lo merece y nosotros queremos llegar a ser buenos artistas, nos esforzamos siempre por estar presentando algo distinto, porque los discursos entre cada uno de los tracks que estamos poniendo pues tengan un empatía, viaje, ¿no? Una coherencia, que se genere una atmósfera. Hemos logrado a veces para nosotros han sido sets memorables porque vemos que la gente también entra en la atmósfera que nosotros generamos. Ha habido algunas en las que no, pero sí, lo interesante es eso, ir descubriendo qué funcionó en una y qué no funcionó en la otra. Y ha sido siempre como esa parte del compromiso, y así lo vivimos en Underground. Fue divertido, había no mucha gente tal vez, pero eso no influye en lo bien o lo mal que quieres presentar las cosas, sino siempre quieres que suene bien y ser... Claro, hacia allá una cabeza moviéndose, sentiste que brindaste una energía dentro de lo que trabajaste para que, pues, no sé, se cambie la actitud de la gente, sienta algo diferente. La música se me hace más allá de una expresión de notas y de un medio educativo, se me hace más como que de sentido, ¿no? Como que explotar eso que tienes dentro de ti, explotar una batería, saber cómo vas a enfocar ese sentido hacia tu música y hacia lo que vas a ir logrando para poder estar brindando eso, ¿no? De energía que te va a cambiar tu estrés que traes, ¿no? Se me hace que la música es como que un cambio completo de personalidad al instante cuando la tocan tus oídos. Claro, creo que una de las finalidades también de estar ahí en un escenario pues es transmitir algo, ¿no? La energía que llevas, la energía que deseas transmitir, ¿no? Transmitir, ¿no? O sea, que la banda se sienta que también tiene el poder de decidir sus acciones, dónde poder estar, dónde querer hacer sus cosas, ¿no? Y sentirse bien con él mismo. Claro, tú lo has dicho, o sea, no importa, sin importar tanto si hay una persona que te está escuchando o hay miles de personas. Claro. Aquí lo importante es la esencia, ¿no? Que tú también estás que figurando ahí, ¿no? Que también es la piedra angular ahí de la sesión, ¿no? En ese momento. Esa conexión que hay entre el artista y la gente no se hace ver como si nada más fuera, estoy viendo al escenario, estoy viendo al artista, ¿no? Sino que el artista me está compartiendo lo mismo que estoy sintiendo, que es una emoción de bailar, de sentirte libre y de expresarte, ¿no? Muévete como quieras, haz lo que quieras, siempre con la libertad. Inclusive hasta yo creo que desde un gesto hasta algo, seguro, ¿no? Porque estoy acordándome de ese día que el de uno de los de Ondom Grom se puso una máscara. Oh, ¿no? Venga, sí, de veras, sí. El Blue Demon máscara, para... Bueno, no sé qué haya representado para cada individuo que estaba ahí, ¿no? En bailando y todo eso, ¿no? Seguro, ¿no? O sea, imagina gente de Francia, gente de otro país. Exactamente. Viene y se ponen los modismos. Exactamente. No sé, de nuestra historia, ¿no? Y ya sería nuestra historia. Ya no es ver más allá un zapata, que ya es algo realmente un símbolo histórico, ¿no? Pero cambian los tiempos y todo eso, te ponen un santo o un Blue Demon, como en este caso, ¿no? Claro. Y si te lleva a ese show, y su música fue así encontrarte en ese movimiento en el que sí tuvo razón en ponerse una máscara del santo, que diga, de Blue Demon. Sí. Y hacer su música y sentirte que estabas en unas luchas de esos tiempos, y dices, wow, ¿no? Sí, es son increíble. Toques, ¿no? Que cada, yo creo que cada colectivo, cada artista es lo que le va poniendo ahí a su show, ¿no? También. Sí, sí, sí, mucho, mucho. ¿Tú cómo percibiste todo esto de On Don't Grow? Que, bueno, vaya, ha sido quizá de los primeros del dubstep que han venido aquí a México, ¿no? Sí, yo hace ya un tiempo me encontré un disco de underground y me gustó mucho. Todavía no tenía como noción clara de qué era lo que hacían y cómo lo hacían hasta que me di cuenta que eran mashups y que tenían toda una especie de remixes de clásicos del reggae. Me gustaron mucho y después empecé a ver que también tenían como cosas que hacían con banda, que como este EP de Lola, que es como un tributo a Serge Gainsbourg, y luego vi que estaban haciendo un dubstep súper sofisticado, y fue cuando dije, no, estos tipos son unos buenazos porque hacen todo tipo de cosas, yeah. Y hasta en análogos y digitales. Claro que cuando vi que venían a México y ya estábamos tocando, le dije a Adrián, ¿sabes qué onda? La neta, pues, yo quiero tocar con esos tíos. Se me antoja ver lo que están haciendo, porque además vi algunos videos y me da cuenta que hacían acto en vivo. Ya después obviamente descubrí que sí hay un montón de trabajo detrás en el estudio, que son muy buenos, que en realidad, bueno, los franceses son odiosamente buenos, porque tú escuchas uno y cuando te encanta y descubres que es francés, dices, ¿cómo puede ser posible? Luego escuchas otro y te vuelve a gustar y vas a investigar quién es y resulta que también era un tipo francés. Y ahora creo que justo el dub tiene el dub y el dubstep, y creo que en general la música tiene un desarrollo muy fuerte, pero ahora más que nunca recuerdo que platicaba con alguien, no sé si era hasta contigo, que algún artista francés decía que el desarrollo del dubstep en Francia era tal porque todo el tiempo los chavos estaban, y la gente que está produciendo dubstep y música electrónica, pues todo el tiempo estaban clavados en la computadora haciendo tracks. Y todo el tiempo están haciendo tracks y todo el tiempo están haciendo tracks. Y yo lo tomé como una especie de decálogo y diario me levanto a hacer cosas. Todos los días estoy haciendo algo, todos los días. Y a veces haces basura y sí, otro día mañanero. Haces algo. O sea, que ya está siendo grandísimo. Parte esencial de tu vivir, de tu vida. Quisiéramos que fuera eso porque creo que no soy un gran productor, pero estoy en el proceso y creemos que hemos mejorado muchísimo. Pero lo que en realidad quisiéramos es que se valorara el trabajo de todos los que estamos en este barco y que se pagara. Pero sin embargo yo, que lo he observado desde, por ejemplo, desde los medios, desde la radio, me doy cuenta que no hay una industria sólida porque no hay una profesionalización real de la gente que está llevando a cabo la escena. Hay quienes llevan ya muchos años y se la saben de arriba a abajo. Pero creo que hay mucha gente que está iniciando que como artista aún no entiende cómo debe llevar su carrera para volverla algo rentable, que tiene que ver con el marketing, la imagen, el estar teniendo presentaciones siempre. Eso es una de las cosas que creo que hace falta a los artistas independientes en este país. Que creo que hay muchos ejemplos muy buenos. Yo, por ejemplo, cuando veo lo que está haciendo Lengua Alerta y cómo lleva su carrera de manera independiente. Claro, ver eso, que también tú puedas llegar con toda la libertad del mundo y decirle al productor que acabas de en la fiesta que acabas de tocar, decirle, oye, sabes que me tienes que pagar, pero a veces tú te das cuenta que ni al mismo productor le sale. Los artistas internacionales a veces vienen y cobran cantidades exorbitantes cuando te das cuenta que a veces solo vienen con su iTunes a selectear rolas. Sí. Y hay unos que vienen y hacen espectáculos impresionantes, pero otros que no lo hacen y sin embargo cobran los 25 miles y más, cuando tú como artista internacional no te dan ni para el taxi, perdón, como artista nacional, bueno, como emergente además, pues no te dan así ese varo. Eso es lo complicado, pero tú también, yo que lo he observado desde la radio y he visto todo lo que lleva una producción de esas, me doy cuenta que no les alcanza. Que el artista internacional termina comiéndose todo el presupuesto de los festivales, la renta de los equipos, la renta de los espacios, y entonces los artistas nacionales tenemos que conformarnos con el hecho de tocar, ¿no? Y dices, voy a tocar. Aún así sea el DJ, el productor. Tu música, tu claro. Pero además, pues sabes que pues vamos a ese punto, ¿no? Pero pues si se comparte de la forma en la que las horas nalgas pueden ser mejor pagadas y tu cerebro pueda gestionar algo en un cambio completo, pues estaría bien poderlo sustentar, ¿no? Sí, porque claro. Es agradable, la música se comparte y como sea, ¿no? Pero pues también el cerebro sufre sus daños. Y más si no es gratificante que te paguen, o no sé cómo verle esa parte, pero pues sí te puedes agitar demasiado. Sí, pero que a mí creo que obviamente es una cuestión que nos ha tocado a nosotros, porque también hemos visto que hay proyectos que han logrado éxito de buena forma. Cuando veo lo que ha hecho Isaac Maya o cuando vemos lo que ha hecho la gente de Seven Records, te das cuenta que sí hay forma de gestionarlo, pero que a nosotros lo que nos ha hecho falta es aprender a vender nuestro trabajo y también a confiar en él, porque uno... pues más bien que confíe en la industria de la escena en México, de sus artistas, ¿no? Porque pues justamente me encontré en Veracruz, tuve una presentación allá como Aliens Dread. Me encontré a un amigo de Barcelona. Es boliviano, pero vive en Barcelona. Es boliviano, vive en Venezuela. En Meneo, Barcelona. En Barcelona, Meneo. Y justamente me decía eso, ¿no? Oye, su música se me hace muy buena, están gestionando un ritmo muy bueno. ¿Y por qué no mejor hacen eso de enfocarse en ustedes como artistas mexicanos en lugar de estar viendo a qué artista internacional traer para que llene tu espacio, ¿no? A ver, aquí en gente, cuánta gente te va a traer tu artista para ver si te escuchan tocar también a ti, ¿no? Y pues como que eso es una parte en la que la actitud mexicana debería de cambiar hacia la forma de ver la música mexicana, ¿no? Hay mucha fuga de artistas mexicanos que se van a Europa, que se van a Brasil, y pues gente que crece allá, ¿no? Y cuando llega de este lado, pues si es una muy buena forma de crecer personal, ¿no? Pero pues tú como artista local, pues también mereces esa parte del apoyo como músico. Sí, muchas veces es menospreciado, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Claro, sí, demasiado. Hay muchas industrias en las que sí te dicen, no, esta música no me gusta y no es buena. Y te dicen, nada más no es buena. Y no te dicen, oye, podemos trabajar de alguna otra forma con esto o podemos gestionar alguna otra cosa. Hay otras industrias que también generan el movimiento muy underground, ¿no? Me acaba de ocurrir esto de que me grabó una disquera de Yucatán, se llama Get It On Records, y ahorita estamos trabajando para ellos y estamos distribuyendo nuestra música ya por vía Beatport y de una forma estamos colaborando con gente de nuestro país que también está colaborando con gente de otras partes del mundo, ¿no? Y que te da a conocerte tú como músico, pero tienes que tener cierto tipo de ventas, cierto tipo de todo para poder obtener una mínima ganancia, ¿no? No es realmente una ganancia completa por tu tema, por algo así, ¿no? Sino se comparten las ganancias, todo se divide y pues no trabaja de una forma así enriquecedora, ¿no? O sea, no es una forma de confundir el ser, no sé, el artista y ser rico, no quiere decir que seas... que tengas esa riqueza por ser artista realmente, ¿no? Claro, creo yo que hay muchas productoras que no le apuestan mucho a la escena under, ¿no? Precisamente porque pues sus fines son otros, ¿no? O sea, por ejemplo, la escena dub pues realmente no es muy rentable, ¿no? Digamos, en estos momentos, sí, sino es que las tiene, productoras, ¿no? Pues obviamente le apuestan a otras cosas que les va a dejar, ¿no? Sí, seguro. Pero pues ahí ya está en uno, ¿no? El trabajo que valorar el trabajo que se está haciendo y uno que está en esta escena, pues hacerla crecer. Es muy importante realmente. Hacerla crecer, ¿no? Obviamente con unidad, ¿no? Y todo eso, precisamente, ¿no? La difusión, el abrir espacios, todo eso, pues yo creo que día a día también, por muy pequeños o grandes que sean, se están dando, ¿no? Claro. Y es algo muy importante que también se... Gestionar la escena, demostrar que todo esto puede crecer demasiado. Claro. Para todos. Y algo que, pues sí, está muy claro es de que hay talento, ¿no? Aquí en México, ¿no? Para hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Ahí ya lo dijo él, Isaac Maya, ¿no? En su onda, pues, drone and bass. Entonces, pues hay existen las opciones, nada más es de que también uno, pues, ahí, pues se vaya poniendo uno las filas, ¿no? Ahí. Claro, claro. Y hablamos de las fugas, ¿no? Que habían en nuestro país. Nosotros, en nuestro caso, como colectivo que tenemos de la Liga Mexicana del Bass, pues nos encontramos con un tipo que ha gestionado una música dubstep desde hace mucho tiempo, ¿no? Alex Darwell, también de Konami y ya de algunas otras disqueras que ha tenido. Y el último track que escuchamos es un duplate para su próximo disco, ¿no? A salir. Y ahorita hemos estado colaborando con él musicalmente, trabajando, apoyando todo lo que es este movimiento del bass en México, ¿no? Claro. Nos encontramos artistas como Pacheco, Six Block, Meneo. Y próximas fechas viene Bondi también participar con los movimientos que estamos gestionando como Liga Mexicana, ¿no? Y pues estamos trabajando duro para que la escena sea realmente picante, ¿no? En todos los aspectos, en que haya movimientos, porque no gestionamos nada más el movimiento musical, ¿no? Sino también el arte visual, el arte del graffiti, los movimientos que tiene el hip hop, más aparte los avances que ha habido con esto del bass, ¿no? Que no se queda nada más en el dubstep, en el dub, sino en todo, ¿no? Abarca de todo. Cumbia bass, Mumbatom, Kuduro, todo ese tipo de escenas que se está gestionando a partir del bass y que son nuevas tendencias y que se están gestionando luego muchas veces aquí en México y en sus alrededores, ¿no? Ya tenemos en el caso de Monterrey que se está creando pues un cumbia bass muy grande con este, ¿cómo se llama? El Monterrey Tribal, que es un ejemplo. Monterrey Tribal. Es que una de las cosas que justo hemos estado como analizando es cómo en realidad, aunque la industria no quiera voltear a ver al underground, al final de cuentas siempre el mainstream se ha nutrido de eso, y el ejemplo claro es el Monterrey Tribal, que es un movimiento underground, ahora abre los horarios estelares de estaciones como La Z o Digital 99 o La Qué Buena. Y lo impresionante de esto es como alguien desde un movimiento que se realiza desde la casa con una computadora ha logrado colarse a tal grado, pero va a suceder así siempre. En realidad la historia de la música siempre es así, la periferia siempre va a nutrir la central artística. Con esto hemos visto ejemplos como el tango, hemos visto cosas como, el hip hop, etc. Pero sobre todo, por ejemplo, el tango, que es considerado una música demasiado elegante y al final de cuentas pues es música del arrabal, de los prostíbulos de Argentina. Del Argentina. Y al final es eso. Siempre la industria va a absorber la periferia porque a la gente es lo que le gusta, es el sonido original de los barrios, es lo que la gente consume, es lo que la gente vive todos los días. Y si es lo que consume y vive todos los días, la industria de una manera a veces vil, o casi siempre de esa forma, se apodera de esas ideas y te las vende, ¿no? Como lo que hizo Diplo y esta Missing in Action con el Favela Funk, ¿no? Que se hicieron muy famosos, vendieron muchas, pues, cientos de miles de dólares, pero después, ante el tal fama, tuvieron que reconocer a los verdaderos artistas que creaban eso, con este documental llamado Favela Un Blast, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a suceder así. ¿Quién sabe cómo vaya a suceder en México lo que está pasando en la escena de la música de computadora? Porque es tanto, ¿no? Es bien difícil decir, haces dubstep, haces esto, haces el otro. Tenemos amigos que saben tanto de los subgéneros y te dicen, es que esto es UK no sé cuál, y yo honestamente sé muy poco de todos los géneros que hay, ¿no? Yo sé que esto me gusta y lo hago solo con la sensación, con el estómago, ya lo demás es lo de menos, ¿no? Pero es bien complicado ante la cuestión del desarrollo de algo, como la industria, aunque sea una industria independiente, porque tienes que entrar a fiestas que tengan cierta etiqueta, tienes que entrar a fiestas que o son de techno, o son de house, o son de dub, o son de dubstep. Y creo que, por ejemplo, con el trabajo de la Liga Mexicana del Bass, hemos roto con ese paradigma de solo tocar cierta cosa en una fiesta. Y entonces vas a ir a una fiesta de la Liga Mexicana del Bass donde vas a escuchar Mumbatom, vas a escuchar Kuduro, vas a escuchar baile funk, vas a escuchar dub, vas a escuchar dubstep, y entonces generas un público distinto. Últimamente me he encontrado con DJs que en sus sets no solamente tocan un género, ponen de todo, y eso los vuelve DJs muy versátiles, que pueden mezclar lo que sea con un muy buen beat, con buen groove, con buen discurso, y se rompen el rollo de solo voy a fiestas de techno, solo voy a fiestas de minimal, solo voy a... Se rompen esos esquemas, ¿no? Sí. Quisiéramos que más bien, a mí me encantaría ver una escena mexicana a ese nivel, que no pensáramos si vamos a escuchar dubstep. Vamos a escuchar música generada en computadoras que tienen un sonido y un contexto específico. ¿Qué es ese? Su creación en un entorno digital. Hay quienes le incorporan otros instrumentos, pero para nosotros nuestro proyecto es música digital. Cuando platicaba, por ejemplo, con ya Diego de Estocolmo, le enseñé algunas cosas de las que estábamos haciendo y me decía, pues eso es digital laptop reggae. Es lo que está haciendo gente como Yatari o cosas así. Claro. Pues tiene un género, tiene algo, pero nosotros queremos hacer algo que sea siempre como distinto y no entrar en una casilla. Y ahorita que tocaste lo de la Liga Mexicana del Bass, Aliens Dread es parte del colectivo, o sea, es un colectivo totalmente diferente al proyecto que vienen presentando ustedes. Sí, más bien nosotros, la Liga Mexicana del Bass es un... Aliens Dread es un proyecto musical. La Liga Mexicana del Bass es un colectivo de proyectos musicales que van desde... ¿Qué conglomeras ahí? Hay productores con música propia, hay DJs, hay fotógrafos, hay diseñadores gráficos, hay VJs, hay artistas plásticos, hay una gran cantidad de gente. Y lo interesante de la Liga Mexicana del Bass, creo que sin siquiera planearlo, ha tenido alcances en otros lugares, ¿no? Puede haber gente en otros estados del país que también esté trabajando bajo ese nombre, y eso es lo que lo hace grande y al mismo tiempo lo que hace llamarse Liga. Sí, que no le pertenezca a nadie, que diga, es mi proyecto. O sea, no hay un espacio exclusivo de este colectivo donde se esté presentando todo lo que tú mencionas. Pues tenemos espacios en lo que estamos gestionando nuestras fiestas como fiestas no a niveles diarios, no cada 8 días, sino conscientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas próximas fechas con Bondi en mayo. Y pues estamos trabajando sobre eso, ¿no? Desde desarrollar la imagen, cómo vamos a vender al producto, cómo vamos a gestionar esa forma de traer a este músico. Y al mismo tiempo, como es Liga Mexicana del Bass, como lo dice su nombre, pues estamos ligados con Monterrey, con Aguascalientes, Yucatán, Veracruz. Y pues de esa forma es como que esa liga, ¿no? Llevar a nuestros artistas, ya sea del mismo DF, para esos lugares, o bajar gente de esos, claro, de esos estados para acá, ¿no? Para que también pues se haya ese movimiento para la música que se está creando en México, como es el bass en general, ¿no? Ellos están haciendo dubstep, dubstepper, glitch al mismo tiempo, como género, no como sonido. Y pues mucha difusión sobre la experimentación del encuentro con la máquina y tú, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos hablando de esto, ¿por qué no exploramos más de lo que ustedes vienen, claro, claro, vienen, sí, vienen produciendo, ¿no? Esto, pues sí, Jungle, este proyecto Jungle me agrada. Este track es, por ejemplo, de los pocos tracks que hemos trabajado juntos, por la dificultad de carácter que tenemos, ¿no? El uno y el otro, así de tú vas para allá, yo voy para allá, la relación entre mi hermano y yo. Entonces, que este track lo trabajamos juntos, solo se ven en las presentaciones, sí, ¿no? Sí, y nos, sí, escuchamos a un lado casi durmiendo juntos. A ver, tienes tu canal por ahí, justo sí, exacto. Ok, ¿no está muteado o no? Bueno, le damos play a esto. Esto es Jungle para toda la bandita de Radio Zapote. Mary Rock, I got more fanny than I mean, international. Took it like DJ, me too impartial. Thank you. Yeah. Pues esto que escuchamos fue el Aliens Dread, proyecto que pues esta noche está aquí presentando aquí en Dub Night. Y bueno, esto que escuchamos son producciones recientes propias. O ya son de las que venías. ¿Te acuerdas que el año pasado veniste a presentar lo que fue On Community? Ya venías trabajando algunos tracks, ¿no? Sí, pues más bien todo esto es así nuevo, es lo que te decía, un poco como tomando esa actitud de ver cómo la escena francesa ha crecido tanto, al menos en estos estilos. Decía, pues, si ellos están todos los días, todo el día haciendo algo, igual no estamos todo el día, todos los días, pero sí todos los días estamos haciendo algo. Entonces siempre tienes mucho material y obviamente lo hacemos pensando en que, aunque la gente no nos conozca, queremos que cada una de las presentaciones que hacemos siempre sean distintas para nosotros. Entonces siempre estamos llevando algo distinto. Sorprendernos, ¿no? Tanto como él conmigo, porque también luego no escucho nunca sus producciones y cuando escucho ya las pone arriba del escenario y digo, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no me deja escuchar antes estas rolas? ¿No? Para ver qué. O sea, que también son sorpresa para ti. Sí, sí, en ocasiones pasa así. Yo estoy tocando, yo, oye, esa, ¿qué onda? Nunca la había escuchado. Oh, es nueva, escúchatela. Y órale, sí, sí, sí. O sea, que de alguna forma trabajan. Trabajamos en el mismo lugar. No sé cómo no podemos escuchar lo mismo. Sí, pero como que es complicado, creo que por nuestro carácter, estar trabajando al mismo tiempo algo. Hemos hecho así algunos tracks que cuando los hacemos juntos decimos, mira, si salen las cosas chidas, pero es complicado. Claro. Entonces por eso decimos, bueno, tú haz lo tuyo, cuando yo escuche algo y te digo, ah, eso le podrías cambiar, o cuando tú escuches algo que a mi rola o a mi track no le quede chido, pues dime, y así al final es como... Sí, ¿no? Es la parte en la que compartimos ese proyecto como Aliens Dread. Sí. Y realmente así surge, ¿no? Porque ya, como te comentaba del Home Community. Home Community. Él venía con el sonido Dub, su primer fiesta, que fue también en el Dub Factory. Dub Factory. Cuando tocamos, bueno, con Yatari, sí. Entonces ahí fue, creo que como de las primeras veces que tocaba en vivo. Ya había tocado aunque, antes. Estoy acordándome, ¿te acuerdas que comentabas el año pasado, la primera charla que tuvimos, que en sí no era como que tu fin estar en los escenarios y toda esa onda, ¿no? Sí, pero hasta hoy, ¿eh? Siguen ese trip. Sí, todavía. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo el trabajo de Burial, que es un productor de dubstep inglés. Todo eso es un hito, seguramente todos lo conocen. Y todos lo conocen, digo, porque nadie lo ha visto como su proyecto Burial, pero es uno de los productores más reconocidos y él nunca se ha presentado. Claro. Entonces, como que me gustaba esa actitud. A mí como que no soy muy de la fiesta. Entonces, me gusta como la actitud de estar oculto y así. Pero al estar trabajando con la Liga Mexicana del Bass, pues, y se han generado presentaciones, digo, bueno, accederé a desvelarme. Ya me estoy acostumbrando porque no me gusta mucho no dormir, ¿no? Pero, pues, ahora, por ejemplo, en el toquín de Veracruz fue una noche súper intensa, pero ya cuando estás ahí no te das cuenta que llevas horas parado, horas bailando, horas bailando. Vibrando. Y sí, te conviertes en parte de la fiesta, ¿no? Sí, sí, claro. Hasta que llega el sol, ya es cuando dices, órale. En un momento tú haces la fiesta, pero, o sea, llega la otra parte donde ya tú ya estás, parte, tú eres sí. Parte de la fiesta. Sí, eso es sí. Genial. Sí, cómo celebra ese entorno con la música, la gente, las sonrisas, cómo vibra la banda, no sé, se pone, es una sensación estupenda, ¿no? Y era que nos tocó en fechas de carnaval, pues fue así, pues ver gente de otras partes, de Grecia, ver gente que venía de, no sé, de otras partes del mundo a escuchar, pues lo que hay por acá, ¿no? Y se vuelve algo, pues muy bonito dentro del entorno musical, ¿no? Y tú como músico, pues te toca ver eso y compartirlo, es muy bueno, se siente bien. Claro, y bueno, también antes de que se me olvide, pues hay un saludo de la hermana Masaire Dub a Aliens Red. Gracias, es igual, saludos. Parte de Nehualyome Dub. Y bueno, pues, saludos, bueno. También aquí en el Zapotichat tenemos a Daturas. Datura, venga, Datura. Venga, mijo, ¿eh? Dice, los estuve esperando en la ENA. Andábamos, dice, es que pero me aburrí, dice. Esperé una hora antes. Dice, buen pedo que estén al aire, saludos. Ya, también saludos, carnalitos, saludos. Ahí estamos. Sí, ya. Ahí lo esperamos en casa, ¿eh? Sí, pues igual ya nada más como para despedir, porque tenemos chamba. Sí, lo entiendo. Bueno, vamos a tocar el 28 en el metro, en San Lázaro, y con los babuinos. Entonces platicábamos junto con los babuinos, bueno, platicaba con uno de ellos y me decía, ¿qué es lo que te vas a enfrentar al verdadero público? Porque cuando tú vas a una fiesta de dubstep, pues ya sabes que vas a escuchar experimentación sonora, de alguna manera. Pero bueno, aquí va a haber público real, gente que tal vez nunca ha escuchado el dub ni el dubstep. Entonces vamos a tocar en el metro, aunque va a ser media hora, queremos montar un show. Por lo mismo que hacer corto, queremos hacer así algo muy bueno. Un show en cortito. Pero bueno, así poderoso, a ver cómo nos sale. Y el 29 tocamos en el Siete Vidas, que está en la calle de Michoacán, número 77, esquina con Tamaulipas. No recuerdo si es la Colonia Condesa. La Colonia Condesa, sí. Bueno, ahí vamos a estar tocando el próximo miércoles 29, desde las 9 de la noche, junto con Roy Haas. Compartiendo escenario con Roy Haas. Nos vamos a aventar un sonido Berserk. Y Roy Haas se va a aventar ahí, me imagino que un poco nos va a ayudar como en el MC. Y él trae un proyecto que se llama Loto Negro, donde está selectando sonido Berserk. Y trae también por ahí otro MC y un bajista. Sonido Berserk como colaborador también de la Liga Mexicana del Bass, ¿no? Y como también el que hemos estado trabajando haciendo producciones propias, sí. Y chambeándole con el buen Ricardo. Y bueno, también tienen algún espacio ahí, una red social. Pues igual en Facebook, Aliens Dread, que es el alien más la apóstrofe, que es en el sentido ortográfico del inglés, significa que solo somos una parte del alien, o sea, somos el alien del Dread. o más bien el dread del alien, y entonces aliens con el eso es lo que significa lo que, aliens dread. Aliens dread, sí, sí. Solo somos un dread, solo somos parte de del alien, de ese monstruo. Y tenemos un SoundCloud que es soundcloud.com/aliensdread. Ahí estamos subiendo normalmente tracks que sí nos gustan. Bueno, no nos gustan muchos de los que estamos haciendo, pero bueno, subimos algunos, los decidimos de manera arbitraria. Y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Y también entender mucho el contexto de lo que pasa con esta música. Hay cientos y seguramente miles de productores. Muchos siempre van a ser onanistas y estarán siempre en su casa encerrados. Y pues la idea siempre es como tal vez ser participativos y sentirte que pues estás haciendo algo de tu vida, ya si te tocó estar arriba del escenario. Que eres parte de esto, ¿no? Que puedes estar, que estás vivo y que puedes actuar. Y que esas acciones pueden tener consecuencias. Y para nosotros eso tú las decides. Es esto, ¿no? La música electrónica nos da la posibilidad de crear, y si en algún tiempo mucha gente quería tener una guitarra y comprarse una batería, pues ahora muchos queremos tener una caja de ritmos y un sampler y un synth o un software, y desde ahí darle al rock and roll, ¿no? Bueno, también recordar que ya se acerca también el Dub Ecológico 4, sesión. Exacto. 4, esto va a ser ahí en Tláhuac. Ahorita más adelante les doy más detalle, y bueno, también van a estar ustedes ahí presentándose, ¿no? Y sí, prometemos un show. Algo bueno. Algo, sí, vamos, nosotros siempre queremos hacer algo chido y nos cuesta mucho trabajo. A mí personalmente soy muy crítico de las cosas y a veces no me gustan algunas cosas que hago, y siempre intento que llegar hasta que me gusten, ¿no? Entonces, claro. Queremos montar algo bueno, ¿no? Porque pues ya sería nuestro segundo año como invitados a ese festival. Y que pues realmente es algo importante, ¿no? Y como organizador del evento que es DJI y tal, que se ha esforzado como para mantener la escena y todo eso, no sé cómo sea lo demás, pero pues muchas gracias por las invitaciones que nos han hecho, ¿no? Así es, un saludo también ahí, Adrián. Precisamente hace un año ahí en la Expo Reggae fue cuando nos invitó a Dub Night Crew y a ti, ¿no? Home Community. Sí, exacto. Fue la primera ocasión que estuvimos haciendo presencia en el Dub Ecológico. Y bueno, esta sesión va a estar también el hijo de Yashaka. Es una, pues Yashaka, la leyenda del Dub inglés, ¿no? Entonces, pues van a estar ahí compartiendo escenario. Sí, John Warrior. También va a estar por ahí el maestro Tark, a quien le mandamos un saludo, que seguramente estará poniendo unos tracks dubstep. Sí, se me hace que por ahí o nos anda sintonizando o anda haciendo una rolita, ¿eh? Pero saludos a Alex Akawelk. Claro, y bueno, nada más comentar que pues hay un Caribbean Dub Tour, que ahí está el hermano Oso, que por eso esta ocasión no nos está acompañando en la conducción, y bueno, le mando un saludo a ese carnal. También ahí está Mystic of Some of Revolution. Saludos a esa bandita. Vienen presentándose como Mystic Zone of Revolution, Dub Alta Fidelidad y Special, Rob Otec. Y precisamente hoy, 21 de febrero, están ahí en Kitsen, Playa del Carmen. Y bueno, pues espero que... Bueno, lo más seguro que le está yendo muy chido ahí en sus sesiones. Y bueno, hay más información para la gente de allá. Pues está Caribbean Dub Tour. Así lo buscan en el Facebook. Y bueno, más adelante, ahorita nada más ya para despedir aquí a los invitados. Nosotros todavía nos quedamos un ratito y les voy a estar ahí haciendo mención de los eventos que tenemos ahí en el mes de marzo, que son diferentes eventos que a lo que nos atañe, ¿no? Al DOP, y bastante bueno. Cada vez, como decíamos, hay más artistas internacionales que visitan México. Y viene el tributo a Marley también, ¿no? También, y por qué no también mostrar el proyecto que estamos haciendo, bueno, que están haciendo ustedes o los mexicanos, a esa gente, ¿no? Que viene. Claro, claro, sí. Gestionar esa parte nueva de la escena electrónica con la mezcla del reggae a esos parámetros que ha llevado la industria digital, ¿no? Y demostrarlo para todos, pues es genial. Claro, y bueno, pues ¿con qué nos vamos a ir? Ya cerré mi máquina. Ya. Sí, yo más bien como que quisiera, bueno, primero invitarlos a que mañana sintonicen Visitlán en Reactor 105. Claro. Justo hoy pues tengo como toda esa chamba detrás. Es una edición pesada, son noches largas los martes, pero siempre es bien gratificante la radio. Justo hoy que llegué me encontré un amigo de muchos años que nos encontramos en la radio. Y desde la que no... huelga, ¿no? ¿Comentabas? Sí, ya tiene mucho tiempo que no lo veía. Pero pues, sí, vamos a poner algo. ¿Con qué nos vamos? Pues me gustaría Medical Dub, que es como que... Ah, esa no la traje. Esa no viene en el repertorio. ¿No tienes ahí tu SoundCloud? Es como llegar a un buen restaurante y que te digan que no hay carne. A ver, ahí en el de Alien's Dread debe estar esa rola. Y esa fue como el primer experimento que hicimos con un software que nunca antes había ocupado. Entonces me puse a hacer un track con ese software, que es un software que se llama Logic Pro. Y de ahí salió ese tracksillo, a ver si está por ahí. ¿Así se busca como Alien's Dread? ¿Alien's Dread? Sí, en el SoundCloud, y es una rola que se llama Vertical Dub. A ver... ¿Aparece o no aparece? No aparece. Se las vamos a quedar de ver. Roots in Dub, Alien's Dread. No. ¿Con cuál, perdón? Que es este, Dubs and Roots. Esa ya es una... Roots in the Dubstep. Esa es viejita esa ya, pero ponte. Fue como que de los primeros experimentos que empezamos a hacer con el software. Pues bueno, vamos a escuchar. Es Alien's Dread y estamos en Dub Night. Saludos a todos. Bye. Thank you.

Bueno, banda, seguimos aquí en Dub Night. Pues los amigos de Aliens Red pues tuvieron que retirarse precisamente porque tienen pues otras actividades temprano y pues pero al menos estuvimos un rato con ellos, estuvieron compartiendo aquí toda la nos estuvieron platicando del proyecto que traen y mostrando un poco de lo de la música que están ahorita pues haciendo. Y bueno, también hay un saludo a Vladimir de Militant Warriors, Dog White's Warrior, ahí que precisamente lo estuvimos esperando esta noche aquí como todos los martes. Un saludo a ese carnal y bueno, a todos los que nos estuvieron sintonizando ahí, a Masaire Dub. Y bueno, también a Oso que también pues ahorita anda ya por el Caribe disfrutando ahí de la playa, del sol. Y bueno, va a estar ahí en Cancún, en Playa del Carmen, que el día de hoy está ahí presentándose. El 24 de febrero va a estar ahí en Sativa Bar, esto es en Puerto Morelos. El 25, Guay Tulum, en Tulum. Y el 26, ahí en Cancún, nuevamente. Y pues lo esperamos, ya a principios de marzo pues se reincorpora aquí al Dub Night. Y bueno, nada más recordar que en el mes de marzo tenemos pues varias actividades en la escena dub. Nos visitan Dubatiers y Charlie P desde Reino Unido, al igual que John Warrior nos va a estar visitando. Y a finales también vamos a tener, a finales de marzo vamos a tener a Ras Muffet. Ya más adelante vamos a estar dando en las próximas sesiones pues más detalles de todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esta ocasión el programa de Dub Night termina a las 11. Vamos a seguir programando música y nos escuchamos el próximo martes. Vamos a tener a Proyecto Macoña, es precisamente un proyecto también de Dub Nacional. Y bueno, pues vamos a estar aquí en entrevista con ellos. Y por mi parte es todo, yo soy Famer, me despido aquí en la conducción, Moreno en los controles. Y bueno, a toda la banda que nos sintonizó, muchas gracias, nos escuchamos.